Fiestas Alvear. Teléfono 481-102. Celular 02345-1556-4945. Oliva, sabores que tenés que degustar. Avenida Sarmiento y Alsina, General Alvear. Ya estamos en las 12 y 3 minutos bajo este cielo parcialmente cubierto con mucho viento del norte, a 24 kilómetros por hora. La música, claro, ya nos da el marco para la información policial. Vamos a hablar en esta mañana con el comisario inspector José María Zunino para saber cuáles son las últimas novedades. Comisario, buen día. Buen día, Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por atenderlo. Hacía mucho que no hablábamos. Realmente, pero el hecho que motiva esto es realmente importante para lo que es la seguridad de Saladillo. A ver, ¿de qué se trata? Estamos hablando del robo calificado perpetrado durante el mes de febrero en la joyería del señor Alari, no sé si recuerda. Sí, claro. Bueno, claro. En esa circunstancia ingresan tres masculinos, los cuantos mediante intimidación de arma de fuego sustraen alhajas y relojes varios y se dan a la fuga. Ajá. En ese momento nosotros avistamos a través de la cámara del municipio que en el vehículo que era posible de fuga era un Chevrolet Corsa y que había tomado en dirección a 25 de mayo por la ruta 51. Uh-huh. Es así que se efectúa un operativo cerrojo y personal de 25 de mayo logran la interceptación del vehículo, el cual era conducido con una persona que era su único ocupante, identificado como Enrique Federico Martín. En ese momento se secuestra telefonía, se secuestra documentación personal, documentación vehicular y tickets de pases en peajes, lográndose determinar en un primer momento que sería uno de las personas que había llegado con al lugar para perpetrar el robo. Uh-huh. Se continúa con la investigación y a raíz de la apertura telefónica, de información intercambiada con personal de Brigada de Investigaciones de otras ciudades respecto al modus operandi en lo que respecta a este delito específico, y se logra la obtención de dos alias de personas que serían oriunda, una de Ituzaingó y una de Capital Federal. Es así que el Gabinete de Prevención Comunitario, a través de tarea de inteligencia que efectúa, logran establecer la identificación de estas personas como así domicilio, y con todas las pruebas colectadas, la Fiscalía Interviniente a cargo de la doctora Ortel logra la orden de detención para con estos dos ciudadanos, identificados como Pacheco Brian Emanuel y Cándido Martín Joaquín. Siendo que este fin de semana se comisionan dos grupos operativos, uno a cada lugar, y con el apoyo en Capital Federal de Policía Federal y en el otro del personal de la comisaría de Morón Segunda, se logra la detención de estos dos individuos y ya están puestos a disposición de la justicia. Perfecto. Es un hecho realmente a donde hay que destacar, sí, la profesionalidad, la idoneidad y la capacidad de trabajo del personal policial, como así de la fiscalía, porque si uno está hablando de que es un hecho que ocurre en febrero, por ahí uno dice, y ya está, ya pasó, no ocurre más nada, y no es así, sino que a través del trabajo que se efectuó se logró la detención de estas dos personas, y bueno, continuamos con la investigación tendiente a ver si podemos lograr el secuestro de los efectos sustraídos y si queda alguna persona, la detención de esta. Perfecto. ¿Cuánto tiempo pasó, José? Y esto fue en el mes de febrero. Mes de febrero, sí, bueno. Sí. Bueno, bastante rápido, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados. Estamos hablando de que nunca se sacó el pie de arriba del acelerador, claro, en lo que respecta a la investigación, claro, y siempre se siguió teniendo en cuenta. Lo que pasa es que es muy difícil colectar la diversidad de pruebas que la Fiscalía necesita como para poder pedir las medidas pertinentes para lograr la detención de estas personas, claro, como así, claro, entrenamiento y como así otras medidas que siempre son se hacen a través de los elementos de prueba que se pueden ir agregando a la causa, a la IPP que se está haciendo. Claro, y con un cuidado terrible, porque si no, después de la Defensoría piden las nulidades, ¿no? Por supuesto, claro. Más allá de eso, acá lo importante era poner a disposición de la Fiscalía a estas dos personas, que estas dos personas declaren, y bueno, y serán la justicia que en definitiva determine si son culpables o inocentes, pero sí yo quiero resaltar el trabajo de la comisaría a cargo del comisario Negrete, como así el gabinete de prevención a cargo del principal Bidondo y la DDI que se creó hace poco y siempre está trabajando en forma conjunta con nosotros. Es realmente destacable porque, le vuelvo a repetir, siendo de que la policía de seguridad es la encargada de la prevención de la ciudad, muchas veces no alcanza el tiempo como para dedicarse a la parte investigativa, que es la parte represiva del delito, ¿verdad? Ajá. Pero sí, acá realmente hemos tenido resultados altamente positivos, máxime aún teniendo en cuenta que venimos de dos allanamientos donde se procedió a la aprehensión de un masculino, de una femenina, al secuestro de 250 gramos de cocaína. Quiere decir de que eso marca y pone de manifiesto la actividad policial que se está desarrollando en Saladillo. Perfecto. José María, ¿alguna otra novedad? No, tuvimos la Expo Vivero, que realmente tuvo gran afluencia de gente, pero se desarrolló todo con normalidad, y el resto viene bastante bien, gracias a Dios. Perfecto. Muchas gracias por la información. Bueno, Carlos, que siga bien. Hasta luego. Chau, hasta luego. Chau. Entonces, estábamos escuchando en esta mañana en vivo de la 106 la palabra del comisario inspector José María Zunino, que nos relataba precisamente cómo detienen a estos delincuentes que en febrero habían robado en Joyas Alari. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo.